La clase de tercero C nos trae hoy a Musi Coronada una canción para celebrar la llegada de la primavera. Se llama El Cuco. Woo!